escrito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz. Allá voy, piedras, esperen. ¿Alguna vez, o vos, o tiempo, podemos estar juntos o ser juntos, vivir, morir ese gran silencio de la dureza, madre del fulgor? ¿Alguna vez corriendo por fuego de volcán o uva del río, o propaganda fiel de la frescura, o caminata inmóvil en la nieve, o polvo derribado en las provincias de los desiertos, polvareda de metales, o aún más lejos, polar, patria de piedra, zafiro helado, Antártica en este punto, o puerto, o parto, o muerte, piedra seremos, noche sin banderas, amor inmóvil, fulgor infinito, luz de la eternidad, fuego enterrado, orgullo condenado a su energía, única estrella que nos pertenece. Pablo Neruda fue un poeta chileno que nació en Parral en 1904 y autor de este poema que se titula Allá voy, piedras esperen. Huérfano de madre desde muy pequeño, su infancia transcurrió en Ternuco, donde realizó sus primeros estudios. Aunque su nombre real fue Neftalí Reyes Vaso Alto. Desde 1917 adoptó el seudónimo de Pablo Neruda como su verdadero nombre. Escritor, diplomático, político, Premio Nobel de Literatura, Premio Lenin de la Paz y doctor honoris causa de la Universidad de Oxford, es considerado como uno de los grandes poetas del siglo XX. Militó en el Partido Comunista Chileno, apoyando en forma muy decidida a Salvador Allende, y de su obra poética se destacan títulos como Crepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra, Tercera Residencia, Canto General, Los versos del Capitán, Odas elementales, Extravagario, Memorial de Isla Negra y Confieso que he vivido. Pablo Neruda falleció en 1973. Y mi nombre es Cinda Miranda. Para comunicarte conmigo, podés escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestra página de fans en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Tengo ante mis manos un libro de color blanco que se titula Premonición. Su autora es Susana Alonso. Y en estos instantes se encuentra sentadita aquí a mi lado en los estudios de Mimos para el Alma. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, Cinda. Hola a todos los oyentes. Bien, estoy bien. ¿Cómo nació Premonición? Premonición nació de la curiosidad de lo que siente una persona cuando está inconsciente, cuando está médicamente muerta, pero su corazón aún no ha parado. Y también de que si hay vida, o si hay algo después de esta vida, o todo se acaba. ¿Y cómo te documentaste para escribir este libro, esta novela, que habla de tantos temas que hoy por hoy inquietan a muchas personas, ¿no? Todos queremos saber qué es lo que ocurre, ¿no?, cuando estamos inconscientes, qué es lo que ocurre cuando, no sé, estamos en coma, cuando nos vamos a morir. ¿Cómo elaboraste este libro? Me hubiera gustado poder preguntar a alguien, pero eso es, bueno, una persona muerta es imposible preguntarle. Y busqué libros. Me llamó mucho la atención los de Elizabeth Kubler-Ross, porque era un médico, era una psiquiatra, y un día se dio cuenta que la ciencia no tenía respuestas para todo. Y también me interesó mucho los de Brian Weiss, también precisamente por su formación, por ser durante muchos años contrario a pensar estas cosas, y sin embargo un día, a través de una paciente de una hipnosis, pues se dio cuenta de que, bueno, llegó a la conclusión de que las reencarnaciones y bueno, que hay más vidas que esta. ¿Qué es el amor para vos, Susana? El amor, yo pienso que es lo más poderoso que hay. Quizás a veces pensemos que no tiene tanta fuerza, pero sí lo tiene. Y me llama mucho la atención que es algo invisible. No lo podemos tocar, no lo podemos medir, no lo podemos pesar. Y sin embargo nadie pone en duda que el amor existe. Todo ser humano, hay personas a las que ama. Y eso de dónde viene, de qué emana. Pienso que el amor es el motor de este mundo. Quiero hacerte escuchar algo. Nadie te dice que te estás muriendo, solo vas sintiendo cosas. No me importaba lo que dejaba atrás. Mi vida cambió por completo en ese momento. Fue entonces cuando mi vida cambió. Si no hubiera pasado por la experiencia de estar muerto, no me interesaría en estar hoy aquí. Creo que la muerte es solo una ilusión. Creo que la muerte es una mentira asquerosa. Detrás de la palabra muerte no hay nada de verdad. Susana, ¿opinas lo mismo, que la palabra muerte es una mentira asquerosa y que no hay nada de verdad? Yo pienso que sí. Pienso que somos inmortales. Pero Premonición deja estas preguntas, sus respuestas las deja en el aire, y sé que quien lo lea y piense que con la muerte se acaba todo, cuando acabe el libro va a decir, pues tenía razón, este libro me da la razón. Y sin embargo, quien piense que hay otras vidas, que aquí no se acaba todo, también cuando lo termine de leer, también va a pensar, este libro me da la razón. ¿Y de qué trata Premonición? Premonición, el protagonista es un chico de 29 años, un chico con éxito y que aparentemente, a lo que nosotros valoramos muchas veces en esta sociedad, lo tiene todo, tiene éxito, tiene dinero, y sin embargo, pues bueno, se encuentra en esa situación, inconsciente, en una cama de un hospital, y experimenta una serie de cosas, ¿no? Digamos que es un poco un privilegiado porque puede analizar aspectos de su vida y puede, bueno, eso que a veces nos gustaría a todos, de saber realmente quién nos quiere, quién no nos quiere, qué intenciones hay a veces que no vemos en las personas. Y bueno, él es un poco un privilegiado y la historia es, va contando lo que él va sintiendo, va experimentando. Y bueno, yo quise hacer una historia de la vida después de esta vida, que fuera de un modo novela, que no fuera quizás como otros libros que he leído, que están muy bien, pero que son ahí datos y analizar. Quise más una historia que fuera meterse en la realidad de una persona y sin estar ahí analizando datos y científicos ni nada, ir metiéndose en esa realidad. ¿Qué sentías mientras lo ibas escribiendo? Bueno, ha habido veces que escribiendo he llorado, porque hay veces que la historia tiene sus tramos tristes y da pena, y otros no, porque, bueno, sobre todo porque al final la historia demuestra que el amor puede con todo, puede con los problemas de esta vida y vence a todo. En Premonición hablas también de la importancia del perdón. Sí. Hay varias cosas que yo sé que la gente que ya lo ha leído le dejan pensando y le dejan pensando un poco en sacar sus propias conclusiones. Pienso que nadie puede ser peor enemigo que uno mismo. Que cuando una persona se siente culpable se hace muchísimo daño y que a veces lo más difícil es perdonarse a uno mismo y seguir adelante. Y eso también en la historia del protagonista se plasma. ¿Y hacia dónde van nuestros seres queridos, Susana? A otro mundo, a otra realidad, donde, al igual que aquí, muchas cosas son diferentes, pero el amor sigue siendo la fuerza más poderosa. ¿Quizás las que nos mantienen en contacto con ellos? Quizás sí. Sí, yo, porque el amor es inmortal. Eso sale en la novela Premonición, que el amor va más allá de esta vida, no desaparece. En la contratapa dice: ¿te atreves a tener una premonición? Me llaman amor, existo para amarte y si no te amara no existiría. Ni la muerte, ni el destino, ni el ego pueden conmigo. Siempre vivo dentro de ti. Un día me encontrarás. Me recuerda mucho a las personas que están buscando el amor afuera de uno, ¿no? Que están, no sé, quizás no es lo que quieres transmitir en el libro, pero yo te hablo desde mi lugar, ¿no? Mm. Yo pienso cuando leo esto en las personas que están buscando que los quieran. Ay, que nadie me quiere. Pero está bien, esa es una forma de buscar el amor fuera. Y no sé, y esta frase me recuerda que en realidad el verdadero amor está dentro de mí, que si yo no me quiero a mí misma, ¿cómo me van a querer los demás? Sí, un poco como alguna vez he leído yo en algún libro, el del amor, que es un poco como la comida. Si tú en tu cocina no tienes comida, no puedes pretender que nadie te dé comida. Y ni dar tu comida. Pero sin embargo, cuando tú tienes amor, digamos que el amor en este ejemplo es la comida, pues puedes, lo tienes para ti, para alimentarte tú y para dar a otras personas. ¿Y por qué se llama premonición? Porque la palabra me gustó mucho. Y porque, bueno, también hay premonición. El protagonista, en realidad, hay un momento que en realidad él lo está pasando muy mal y sus familiares lo están pasando muy mal porque lo pierden, pero en realidad también está siendo un privilegiado porque está pudiendo ver con claridad cosas de su vida que no podía ver. A mí lo que me gusta de este libro, que está lleno de vida, que comienza con un epitafio. ¿Puedo leerlo? Sí. Aprendí que por muy caros que fueran mis zapatos, nunca sentiría lo mismo que al caminar descalzo. Baltasar. ¿Quién es Baltasar? ¿El de los Reyes Magos? No. Es un personaje de la novela. Eso, bueno, hay que leerlo y... Claro, por eso yo pregunté si era de los Reyes Magos. Y por ahí salió un Baltasar. Es que me lo imaginé al Rey Mago caminando descalzo, siguiendo la estrella. Pero, no, de verdad me encantó porque desde el primer momento en que leí tu novela, como te dije antes, cuando estábamos, antes de comenzar con el programa de hoy a grabar, estuvimos charlando con Susana sobre la novela, le comenté lo que me había parecido y todo. Y me gustó mucho eso, ¿no? Que este es un libro lleno de vida, es un libro muy original. No podemos contarlo todo porque yo prefiero que la gente lo lea también. Y ya después, durante el programa, vamos a ir diciendo dónde se lo pueden descargar gratuitamente para que lo lean y que también opinen. Así que, bueno, enhorabuena por este libro. Te felicito, Susana. A mí me encantó. Gracias. Y una preguntita más antes de irnos a una pausa musical. ¿Cómo crees que es el más allá, Susana? El más allá... Yo creo que tiene cosas similares a este mundo. Porque al fin y al cabo los que nos vamos más allá somos los mismos que estamos aquí. Así que pienso que hay cosas que son iguales o similares. Y otras pues no las podemos llegar a comprender. Es un poco como si hace 50 años a una persona le intentáramos explicar lo que es Internet o el Messenger. No encontraríamos manera de hace 50 años de explicarle a alguien el Twitter, el Facebook, qué era. Entonces yo pienso que pasa un poco así. Hay cosas que no podemos comprender. Thank you. Estamos escuchando una canción de Natasha Atlas que se titula Gafsa. Susana, ¿Crees en los milagros? Que sí. Pienso que a veces, afortunadamente, suceden cosas que no hay ninguna explicación lógica y, sin embargo, ahí están. ¿Y qué condiciones deben darse para que ocurra un milagro? Un poco de suerte, de casualidad y de dejarse llevar por el amor. El amor de verdad, el amor que no espera nada a cambio y que lo da todo. Premonición. ¿Es un libro para todos los públicos o para un público específico? ¿Quiénes pueden leerlo? Es un libro sencillo de leer, sencillo de entender. Lo quise así para que llegara a mucha gente, gente que a lo mejor no está acostumbrada a leer mucho, o gente que a veces te pones a leer y encuentras cosas muy científicas o muy filosóficas que tienes que estar ahí pensando y entonces tienes que leer despacio. Entonces quise algo sencillo y a la vez contundente. Te voy a hacer escuchar algo más. A un grupo de personas que cuentan cómo ha sido su experiencia, que se han muerto y han resucitado y que han tenido el valor de difundirlo. De hecho, si uno entra en YouTube y escribe Más allá de la vida o experiencias cercanas a la muerte, va a encontrar mucho material y buen material. Y lo comentamos, ¿sí? Vamos a escuchar un fragmento, sí. Y lo comentamos. Trae el carro de reanimación. 30 para 200. Vale, preparados todos. Las investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte eran hasta ahora una recopilación de historias y anécdotas de personas consideradas buscadoras de popularidad o simplemente de chiflados. Pero actualmente algunos científicos consideran que quizás haya algo asombroso tras estas experiencias en un mundo distinto. ¿Es de verdad una visión de la vida después de la muerte o simplemente un truco de la mente? Estamos aquí con Anne Walsh, que tiene una historia increíble que contarnos. Cuando me morí, floté hasta el techo y pasé por un túnel. Llegué a un lugar repleto de paz, un lugar repleto de luz. Fue una sensación placentera, la paz que siempre he deseado. Pude mantener una conversación telepática con un caballo. Todo estaba vivo, los árboles, el maíz. No oí nada. Vi la luz del sol y vi que había un jardín precioso. Las investigaciones clínicas sobre las experiencias entre la vida y la muerte se atreven a sugerir lo imposible: que hay pruebas de que la mente puede seguir viva después de que el cerebro ha dejado de funcionar. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Y un poco tu libro también va de eso, ¿no es cierto? ¿Alguna experiencia cercana a la muerte contás? Sí, sí, sí, sí. El protagonista tiene una experiencia en ese límite, en esa frontera. Luego, al final de la historia, se queda en uno de los dos lados, pero eso no lo vamos a decir. No, no, que tienen que leer el libro. Y además no tienen excusa, porque este libro se puede descargar gratis desde Internet. ¿Desde dónde, Susana? Está en la editorial Bubok. Se descarga gratis o se compra en formato papel por un módico precio, te lo envían a casa. Poniendo en Google Susana Alonso Premonición, ya salen los enlaces. Pero tenemos una propuesta para nuestros oyentes. Una pregunta, que al que lea el libro y responda correctamente esa pregunta, le vamos a enviar un libro impreso. Y dedicado. Y dedicado, por supuesto, de regalo. Y bueno, podemos lanzar la pregunta ahora y dejarla abierta por 2 meses, más o menos. Sí. Para que tengan tiempo de leer el libro con calma, sin tensión. Sí. La pregunta es, ¿qué contiene la caja de los sueños? ¿Qué contiene la caja de los sueños? Y para conocer la respuesta, descargan el libro Premonición, de Susana Alonso, desde la página de bubok.es. La descarga es gratuita, así que no tienen ninguna excusa para no leerlo. Además que les va a encantar, porque yo lo leí, me enganchó desde el principio, no lo pude dejar, y hasta el final, y al final me quedé sorprendida, porque te va llevando el libro, te lleva y no sabes hacia dónde. Y ahí tiene partes, sí, que son muy emotivas, pero también me he divertido con otras historias que, bueno, que el protagonista vive y que han sido muy originales. Así que recomiendo la lectura de Premonición, de Susana Alonso. Y sobre lo que acabamos de escuchar, las experiencias cercanas a la muerte, que esto que vimos antes son testimonios reales, ¿no? Yo seleccioné un fragmento, el video dura 1 hora, está en YouTube, lo pueden buscar, dura 1 hora. Y estos son fragmentos. ¿Alguna vez tuviste, Susana, alguna experiencia así? No, yo no tuve. Yo, es la curiosidad de qué se siente, ¿no? Y luego en esta vida solo hay una cosa, pienso yo, que tenemos segura, y es que todos nos vamos de aquí. Y bueno, es la curiosidad, la intriga, la que me ha hecho leer libros y escuchar relatos como estos que acabas de poner tú ahora. Y lo que pasa es que no he encontrado a nadie que de estas personas que diga que no hay nada. No sé si los que dicen que no hay nada no salen a decirlo, no lo cuentan o no sé. Todo lo que encontré es que hay que han experimentado cosas. Aunque hay explicaciones que dicen, bueno, que son, el cerebro es como una luz que se apaga y en ese momento todo eso de la luz o de un paisaje o tal es una recreación del cerebro que está dejando de funcionar. Pero lo cierto es que los psiquiatras, los científicos, el cerebro, muchas partes siguen siendo un misterio a día de hoy. Y yo creo en estas cosas, ¿eh? Yo, Susana, creo. Por eso también es que he disfrutado muchísimo de la lectura de tu libro. Que me olvidé de un detalle antes. ¿A qué email tienen que mandar los que van a concursar con la lectura? ¿A qué email mandan las respuestas? ¿Al de Mimos para el Alma o quieres que te lo manden directamente a vos? No, al de Mimos para el Alma. ¿Al de Mimos para el Alma? Bueno, entonces ya saben. La pregunta es, ¿qué hay dentro de la caja de los sueños? El libro lo descargan gratuitamente desde la página de Bubok, Susana Alonso Premonición. Y cuando tengan la respuesta me escriben a mí, a mimosparelalma@homemade.es, que yo se lo voy a hacer llegar a Susana. Se va a sortear entre todos los que respondan correctamente y Susana les va a enviar el libro dedicado, vivan donde vivan, porque como sabe Susana, este programa se escucha en prácticamente en todo el mundo, el de Mimos para el Alma. Así que te pueden escribir desde Chile, de México, desde Canadá, de muchas partes, ¿eh? No solo de España. Ah, bueno, yo encantada. Y ahora te voy a hacer una preguntita. ¿Vos viste que los niños tienen miedo a la muerte? No sé si conociste a algunos. Yo sí conocí a algunos que tenían miedo a la muerte. Pero nunca tuve la ocasión de preguntarles por qué temían a la muerte. Entonces te lo pregunto a vos. ¿Por qué pensás, Susana, desde tu papel creadora? Porque, claro, todos los que escriben son un poco como Dios. Si tuvieras que incluir en tu libro, en tu próximo libro, un niño que tema la muerte, ¿por qué pensás que podría temerle? Es temer a lo desconocido. Lo que no conocemos nos asusta a todos, niños y mayores. Es como una operación, un quirófano. Te dicen, no vas a tener dolor, no, pero tienes miedo porque es algo desconocido a lo que te tienes que enfrentar. Y bueno, los niños que son más sinceros que los mayores no lo disimulan y claro, el miedo ahí está. Y mientras escribías Premonición, ¿sentías que habían espíritus a tu alrededor? No. ¿No? No. Y que se me ocurre, no sé. Es que como es un libro tan especial y que habla del más allá, yo, bueno, lo mejor en ese clima, ¿no? De ojalá y que me hubieran explicado algo que me hubiera ayudado. Pero no, no, no, no. No, nada. Ni un fantasma. Nada, nada, nada. ¿Y en qué momento del día lo escribiste? ¿Por la mañana, por la tarde, por la noche? La mayoría por la noche, porque me gusta mucho esa hora, que no hay ruidos. Y la mayoría por la noche, sí. ¿Y haces algún ritual mientras escribís? Bueno, me gusta poner incienso. La luz fuerte donde escribes, pero el resto de la habitación que no tenga mucha luz. ¿A quién está dedicada la novela Premonición? Está dedicada a bueno, la dedicatoria viene en el libro, en la primera página. Está dedicada a todos los que por amor renuncian a sus sueños y a lo más profundo de su ser. ¿Podrías leernos algún fragmento? Sí. Nada es más bonito que un cielo estrellado. Eso era lo que pensaba Baltasar mientras miraba al firmamento, buscando la luna y preguntándose si ese cielo es el mismo en todos los mundos. Habían pasado varias lunas. Baltasar ya no se mareaba en el barco. Quería a Orfelia como se quiere a una segunda madre. No ganaba mucho dinero, pero tampoco habían que gastarlo, así que era un poco feliz. Todas las noches, antes de irse a dormir, recordaba los momentos vividos con Lena. Temía que, si una noche se dejaba llevar por el cansancio acumulado y se dormía antes de tiempo, acabaría olvidando su risa, el brillo de su mirada cuando era feliz. Hoy el profesor Bruce Grayson, psiquiatra, es uno de los más eminentes expertos en este campo. Entonces creamos la escala ECM, la escala de experiencias cercanas a la muerte, para determinar si estábamos estudiando el mismo tipo de hecho. La escala ECM estudia diferentes aspectos de la experiencia. El primero se refiere a los cambios en el proceso de pensamiento. Hay personas que afirman que su proceso de pensamiento es más rápido y claro de lo normal. Sentí que el tiempo se aceleraba. Sentí que vibraba mucho. En ese momento me di cuenta de que estaba muerto. El segundo tiene que ver con los cambios en el estado de ánimo. Algunos afirman que se sintieron repletos de paz, alegría y bienestar, en armonía con el universo. Me sentí segura, amada y confortable, como se siente un bebé en el vientre de su madre. El tercer aspecto se refiere a una fase paranormal o psíquica, en la que algunas personas dicen haber salido de su cuerpo físico. De repente salí. Salí de mi cuerpo y sentí como si alguien tirara de mí para que abandonara mi cuerpo. A veces hablan de percepción extrasensorial, de cosas que ocurren a distancia o visiones de sucesos futuros. Estuve 1000 años en el pasado y 1000 años en el futuro. Y todo era lo mismo. Y el último aspecto es el que llamamos el aspecto trascendental. La sensación de estar en algún lugar fuera de la Tierra o en un entorno fuera de este mundo donde se pueden encontrar con parientes fallecidos o figuras religiosas. Y vi algo así como un espíritu, como si fuese la Virgen María caminando delante de mí, y dije, oh Dios mío. Heather Sloan llevaba una vida normal y tranquila. Jamás había oído hablar de una experiencia de vida después de la muerte hasta el día en que ella misma murió. La llevaron de urgencia a un hospital por un embarazo ectópico. Lo que estaba a punto de ocurrirle iba a cumplir todos los requisitos de una experiencia cercana a la muerte en la escala Grayson. Me llevaron rápidamente al quirófano y me operaron de urgencia. Realmente no recuerdo cuándo dejé la planta. Debí haberme quedado inconsciente camino del quirófano. Lo que recuerdo es que estaba de pie al lado de una cama. Como había sido enfermera, pensé que tenía que ocuparme del paciente y miré hacia la cama y me encontré con que era yo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que estaba fuera de mi propio cuerpo. Después me di cuenta de que una voz a mi lado me decía: no te preocupes, ven conmigo, dirígete hacia la luz. Y yo penetré en ese túnel de luz. Lo que vi cuando llegué al otro lado, solo puedo describirlo como puro amor, realmente una paz pura y absoluta. Ni siquiera me importaba lo que había dejado atrás. Y poco a poco supe lo que era la perfección pura. Solo puedo describirlo así. No hay otra manera de describirlo. Y en ese momento piensas: yo no debería estar aquí, porque realmente no me consideraba merecedora de estar ante lo que era la perfección pura. Y nadie te dice que te estás muriendo. Solo vas sintiendo cosas y empiezas una especie de revisión de tu pasado, desde cuando eras una cría. Te acuerdas absolutamente de todo. Sientes los efectos de cualquiera de tus acciones sobre otras personas. Literalmente, lo sientes todo. Y de repente me di cuenta de que volvía. Y todo se detuvo y fue... Dije, lo siento, no puedo quedarme. Me sentí muy preocupada, porque me puse a pensar en que tenía en casa un bebé de 18 meses y un marido en alta mar, y no tenía familia viviendo cerca. Me puse a pensar en quién iba a cuidar de mi niña y me sentí muy mal. Fue como si hubiera una negociación y me dijeran, de acuerdo, te dejamos volver. Y entonces experimenté un fuerte sobresalto y volví en mí. Vi a las enfermeras trabajando, revisando mis constantes vitales, supongo. ¿Qué te ha parecido, Susana, lo que acabamos de escuchar? Hermoso. En una palabra, hermoso. Y bueno, la historia de esta mujer, la verdad que llega al corazón. Y bueno, además, como acaba bien, acaba pudiendo cuidar a su hija, pues es agradable escucharla. Y lo que yo noto es que en todas estas historias, esta es una, ¿no? Pero hay muchísimas que se pueden oír desde internet. Como que la gente que ha vivido la experiencia cuenta que siempre tiene la elección, puede elegir entre quedarse y volver. Algunos, bueno, insisten en que quieren quedarse, ¿no? Porque lo están pasando re bien, no les duele nada, entonces tienen que volver porque no les llegó la hora. Pero hay otras personas que opinan que pueden elegir, como es este caso. Y ya he escuchado varios testimonios así. ¿Vos qué opinas? ¿Que se podrá elegir o que es el destino? Yo pienso que habrá algunos casos en que se pueda escoger y otros en los que no. En los que por mucho que se quiera no hay posibilidad. Pero sí estamos las dos de acuerdo en algo, ¿no? Que del otro lado, sea lo que sea, hay un amor puro, algo que te llena. Eso sí, ¿no es cierto? Al menos yo creo que sí. Sí, todos son experiencias agradables. Ninguna de estas historias cuenta nada angustioso. Describen una paz y un amor que no pueden llegar a describir en su totalidad, porque no llegamos a poder entenderlo. No hay palabras que puedan reflejar eso que sentimos. No existen las palabras para definir a ese amor tan sublime, tan perfecto, ¿no es cierto? Exacto, sí. No tenemos palabras ni medios para expresarlo en su magnitud. ¿Por qué crees que la gente tiene que leer tu libro Premonición? Porque es entretenido. Porque emociona. Porque es sencillo y porque es una historia que te deja pensando muchas cosas. Yo ya son varias personas las que lo han leído y se quedan pensando, juntando piezas del puzzle, porque el libro plantea preguntas y algunas las responde y otras no, otras las deja sin respuesta para que cada uno lo interprete a su manera. La historia es un poco como una canción, que cada uno cuando escucha una canción interpreta su letra dependiendo sus vivencias, y el libro tiene algo de eso y bueno, hay que leerlo. Y además, otra de las virtudes que tiene tu libro es que no hablas de ninguna religión. Cualquier persona puede leerlo, independientemente de lo que crea, si cree en algo o no. Exacto, si no hay ninguna religión, también va a servir el libro. No hay... Ya lo puede leer, como ya dije, una persona que no cree que haya nada, como el que cree que hay algo más y lo que cree según una cierta religión o... El libro tiene un final que todas esas personas con diferentes creencias lo encajan a su manera. ¿Tenés página web, Susana? Sí, desde hace poquito. Es susanaalonso.es. Y sí, ahí está también la novela y bueno, todas las cosas que van surgiendo. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? ¿Estás escribiendo otro libro? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, estoy leyendo varios libros que tenía ganas de leer y pensaba estar un tiempo sin escribir, pero no he podido. Ha habido una historia que ha llamado ahí a la cabeza y que necesita ser escrita. Y bueno, es una fábula. El protagonista es un perro y bueno, en ella estamos. ¿Y hablará también del más allá o no? ¿O es más orientada hacia los niños? ¿O hacia el niño interior que llevamos cada uno dentro? Bueno, más hacia el niño interior que llevamos dentro. El protagonista es un perro, pero tiene cosas muy humanas. Es un perro porque, bueno, es el ser más leal, más fiel a que conozco, que más incondicional. Y por eso es un perro, pero tiene cosas muy, muy humanas. Y bueno, también hay algo de la vida, y no tanto como en este, pero sí, también hay algo. Ya estamos en la recta final del programa de hoy, Susana. ¿Quieres compartir algo más con los oyentes? Dar las gracias a todos los que nos están escuchando, que son los que hacen posible que estos programas existan. A la web culturaencadena.com por recomendar Premonición y por estar siempre apoyándome. A ti, Sinda, porque creíste que este libro era bueno antes de leerlo. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Y a toda la gente que lo compra y que lo descarga. Gracias por el interés. Gracias a vos, Susana, y especialmente por darnos hoy ese toque de magia y de esperanza que muchos de los que nos están escuchando sé que lo necesitaban. Y como siempre, mimos para el alma aquí te va a estar esperando con los brazos abiertos, desde aquí, desde donde sea. Así que bueno, te queremos mucho. Esta es tu segunda visita aquí en la radio. Bueno, esperemos que haya más visitas todavía. Sí, un placer. Y muchos éxitos, ¿eh? Y bueno, les recuerdo a todos que está el concurso abierto, ¿sí? Que tienen que descargarse la novela de Susana, la descarga es gratuita, así que es que el que tenga internet entra en bubo.es, escribe Susana Alonso Premonición y lo va a encontrar. Luego la tiene que leer y responder a la pregunta: ¿qué contiene la caja de los sueños? Cuando tengan la respuesta, la envían a mimosparaelalma@hotmail.es. Gracias, Susana. A ti, muchas gracias. Me llaman amor. Existo para amarte. Y si no te amara, no existiría. Ni la muerte, ni el destino, ni el ego pueden conmigo. Siempre vivo dentro de ti. Un día me encontrarás. Premonición de Susana Alonso. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande y muchos mimos para el alma.